En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Just what we are. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Can you hear me?

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Frightened by a dream.